radio. Y 35 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a continuación a quedarnos informándoles de iniciativas que se van a desarrollar en nuestra localidad y en concreto vamos a quedarnos hablándoles de el colectivo Caminae, que ha reactivado ya pues todo lo que es su actividad normal, habitual en esta época del año también, después de todo ese proceso de confinamiento, después también del estado de alarma. Ya sabemos que bueno, pues la vida de todos se ha quedado un poco paralizada ante la situación de pandemia y también pues el trabajo de muchos autónomos, de en este caso pues muchas pequeñas empresas que han tenido que bueno pues subsistir y salir adelante. Afortunadamente ya se va recuperando lo que es esa actividad laboral y también este es el caso pues por ejemplo de Caminae Punto de Encuentro. Nosotros vamos a conversar durante los próximos minutos con Rosa Abadía, que es una de las integrantes de Caminae, también de este colectivo, para bueno pues conocer un poco los proyectos e iniciativas que a pesar de haber estado paralizado en tiempo de confinamiento han estado trabajando y que salen a la luz ahora. Rosa Abadía, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, en todo ese proceso de estado de alarma, en todo ese periodo, bueno, pues no se ha podido realizar actividad por parte de Caminae, por parte de la asociación, pero sí que habéis estado trabajando en distintos proyectos que ahora es cuando van a salir a la luz. Este es el caso, por ejemplo, de, bueno, pues una iniciativa de guía que vais a poner en marcha y de la que, bueno, pues si te parece podemos informar. Descubre los pueblos blancos, es como se denomina. Y bueno, pues cuéntanos un poco en qué consiste ese proyecto. Pues realmente, como bien dice, la pasada mucha gente, hemos quedado totalmente parada la actividad, tanto con los niños, que era nuestra parte cultural, y la parte que estaba relacionada con actividades turísticas. Y entonces fue un poco una idea que llevábamos ahí mascando durante mucho tiempo, dándole vueltas, y ya conectamos con una empresa de bueno de la de Jerez, con esta pro con la que estábamos haciendo cosillas y decidimos ponerla en marcha. Y bueno, es tan sencillo como una aplicación, es turístico informativa, que aunque va dirigida inicialmente al turismo porque tiene toda la información que pueda ser de interés, de directorio de bares, alojamientos, actividades, turismo activo, también a los residentes de los pueblos, tanto de los pueblos blancos de Cádiz, que están cercanos a Ubrique, como los de Málaga, ¿no? Porque se sacan ofertas, cupones, promociones, experiencias que pueden ser de interés participar. Y bueno, pues nos hemos tirado estos meses trabajando en eso y ahora ya pues ahí estamos lanzándola poquito a poco para que la gente la conozca. Claro, recordemos que este es uno de los objetivos de Caminae, que se recoge prácticamente es un fundamento, ¿no? Una asociación cultural que pretende además también fomentar, dar a conocer los valores sociales, culturales, medioambientales del entorno de la Sierra de Cádiz, del Parque Natural, de los Alcornocales y de Grazalema. Eso es lo que viene recogido, ¿no? En vuestros objetivos cuando os constituisteis en el 2012 y en todo ese tiempo seguís trabajando y ofreciendo proyectos dentro de este mismo marco, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, las colaboraciones con otras administraciones, el Ayuntamiento de Ubrique, la Delegación de Turismo con las catas, ¿no? Que se llevará a cabo. Por cierto, catas que también se tuvieron que, no sé si en confinamiento pilló alguna que se tuvo que suspender. Sí, íbamos a hacer los cuentos por las callejuelas de Ubrique y luego con la cata de Chacina. Ahí esa se quedó. Pero ahí lo dejamos, sí, ahí lo dejamos parado. Había otra por ahí también con el tema de los molinos, pero bueno, yo espero que se pueda retomar porque la verdad es que lo pasábamos muy bien, era muy interesante. Fue una experiencia muy linda las que hicimos. Y bueno, pues dentro de todos esos objetivos fundamentales que tenéis planteados como colectivo, como organización, pues surge este proyecto. Es una aplicación móvil que en principio, bueno, pretende simplemente difundir todos los recursos turísticos naturales que encontramos en nuestro entorno, ¿no? Sí, y también un poco que sea una plataforma, un trampolín para también las empresas que están relacionadas con el sector turístico, porque damos la oportunidad un poco a, ya te digo, restaurantes y alojamientos y todo lo que pueda tener relación para promocionar sus productos y sus ofertas también. y entonces pueden perfectamente colaborar con nosotros y aparecer no solo como en un simple directorio, sino que también ellos puedan crear notificaciones, cupones, descuento y puedan sacar sus ofertas que nosotros promocionamos por las redes sociales también. Entonces queremos que, hombre, que estamos en una situación que entre todos tenemos que intentar colaborar y la idea era sacar esa plataforma que fuera de impulso, de apoyo, por lo menos empezar a retomar el camino un poco y recuperar el turismo aquí en la zona. Claro. Entonces, bueno. Yo imagino que la parte que aporta Caminae es la de contenido de esa plataforma y la parte técnica es la que colabora con vosotros, ¿no? La empresa que me ha dicho que es. Conectapro la lleva muchacho Jesús y bueno, es un poco el que lleva más la parte más, como digo yo, la informática, técnica, que ya hay el especialista de las promociones en redes y demás. Y ahí un poquito el que lo controla y nosotros la parte de contenido y bueno, también un poco darla a conocer y difundirla, que es también importante, ¿no? Que la gente vaya poquito a poco descargándosela y viendo todas las posibilidades que tiene. Claro. Y esa plataforma, pues como tú decías también, viene a, o surge ahora quizás en un momento más necesario que nunca, ¿no? Por la situación en la que nos encontramos. Es un momento difícil, la verdad, muy difícil, porque prácticamente se ha quedado todo a cero, pero yo siempre digo que una gran crisis lleva una gran oportunidad. Cuando una ventana se cierra, se abre otra, y hay que intentar buscar el camino y ir construyéndolo y ir avanzando. Entonces, hay que intentarlo, siempre así. Y esto es un poquito la idea de decir, bueno, el turismo ha cambiado, es verdad que ahora pues se tiende más a un turismo más individual, más familiar, los grupitos de amigos, ya no hay tanto el grupo que veíamos antes de los autobuses, pero bueno, es precisamente la oportunidad de ofrecer una aplicación que el turista o los residentes se puedan mover solo independientemente y se sientan seguros, no se vean dentro de ese grupo, ¿no? Y era un poco la idea, hay rutas, hay de todo, que se puede sacar, vamos, se puede sacar bien un provecho para que la visita, en este caso a Ubrique, sea, vamos, que la disfruten bien y puedan verlo todo. Bueno, vamos con dos planos. Por un lado, el del anunciante, el comerciante que esté interesado en esta plataforma y que se quiera adherir. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, ponerse en contacto con nosotras o mandarnos un correo al nombre de la aplicación, descubrelospueblosblancos@gmail.com. Nos manda un correo que está interesado en recibir información y en cómo participar y nosotros nos llegamos y le informamos, le dejamos todo para que lo vea y participe como vea conveniente, considere que es bueno para su negocio. Claro. Y luego, por otro lado, el usuario, el visitante, pues tanto de nuestro entorno como de fuera, que quieran, descargarse esa aplicación para poder acceder a toda la información que vais volcando allí y todas las ofertas también que las propias empresas van promocionando. ¿Qué tiene que hacer el usuario? Pues lo tenemos ya en Google Play para Android, que lo único que tienen que poner en el buscador de Google Play, poner Descubre los Pueblos Blancos y es la primera que le sale. Y para iOS y otro móvil, es que es más complicado lo de iOS, la verdad, nos está costando un poquito más sacarla, entonces de momento para los iPhone poniendo en el buscador m.descubrelospueblosblancos.es le sale una versión PWA, que le funciona exactamente igual que en Android, o sea, que lo puede ver y puede descargarse todo lo que necesite. Pero que la sacaremos en iOS, lo que pasa que como que un pasito más, porque estamos un poquillo más trabajándolo de diferente. ¿Cuándo se dio a conocer o cuándo se volcó toda esta información, ¿no?, en redes y se dio a conocer, por tanto, la campaña? Pues nosotros empezamos hará unas 3 semanas, más o menos, que la sacamos el Facebook, sacamos una promoción por Facebook, un concurso que estamos haciendo de productos locales, que es muy fácil participar, simplemente metiéndose en el Facebook de Descubre los Pueblos Blancos y dándole a me gusta y compartiendo, ya entra dentro del concurso. Y poquito a poco vamos colgando experiencias, recomendaciones, cosas así de interés que creemos que puede ser interesante. ¿Y de momento qué tal ha sido la acogida durante estas 3 semanas que se ha estado difundiendo? Pues, de momento bien, la verdad es que han participado, bastante. Yo que no soy muy tecnológica, me he sorprendido un poquillo de ver la acogida de la gente, los comentarios, la verdad, son muy positivos y bueno, poquito a poco, pero parece que bien, que a la gente le está gustando. Uh-huh. Rosa, ¿qué es lo que recoge? Por ejemplo, yo como usuaria voy a acceder, me interesa, ¿no?, el tema, me voy a descargar la aplicación. ¿Qué es lo que voy a poder ver ahí? Por ejemplo, empresas de todo tipo, imagino, ¿no? Todas ellas, obviamente relacionado con el marco turístico, ¿no? Tiene la parte un poco, cuando entras en nuestros pueblos, están los primeros pueblos que hemos ido incluyendo, y dentro de cada pueblo tiene un directorio, que ahí es donde la empresa puede aparecer solo con el nombre, porque no queremos dejar a nadie fuera, pero aparecen, pero hay otras empresas que a lo mejor quieren que aparezca más por su fotografía, necesita una descripción más detallada, más personal. Ahí lo van a encontrar todo, tanto de restauración como de alojamiento, y luego también de puntos de interés, son los puntos de interés a ver dentro del pueblo, todo. Y luego hay otro apartado donde aparecen actividades que se pueden hacer. Entonces tienen experiencias, tienen recomendaciones del mes, actividades de turismo activo también pueden solicitarlas. Que tiene un poquito lo que una persona que llega a un sitio que a lo mejor no conoce puede acceder, y incluso hay rutas que van guiadas. De momento hemos colgado una ruta urbana, que es la ruta del agua, la ruta de las fuentes, y la pueden ir haciendo perfectamente. Entonces pueden, simplemente abriendo la aplicación, descargándose la aplicación, la abren y entran en la ruta y la pueden ir recorriendo. Entonces son cosas que al final, que cuando tú llegas a un sitio y no conoces, pues que te sea de utilidad, que te sirva para orientarte, para organizar tu viaje, para poder realizar actividades. También tiene la parte de asesoramiento, que si quieres se pone en contacto con nosotros y nosotros podemos un poquito guiarle de cómo moverse para aprovechar mejor el tiempo. Uh-huh. Que lo que queremos es que sea eso, que aproveche al máximo la visita a Ourique. Claro. De todas maneras, todo esto yo imagino que vosotros os habéis tenido, no sé si que adaptar a la situación en la que nos encontramos, porque quizás este proyecto estaba previsto antes con una serie de contenidos que se podían volcar, pero claro, pues ahora nos hemos quedado sin feria, nos hemos quedado sin, en fin, muchísimas actividades, que claro, todo esto no se puede incluir, ¿no?, en cuanto a contenido, digo. Ahora mismo, en cuanto a agenda, que también la hay, la parte de la agenda no, pues, está más limitada. Lo que estamos preparando son actividades que iremos promocionando, pues si la gente quiere participar, que sean asequibles para todo el mundo. Y bueno, pues aunque sean en grupo reducido, totalmente adaptado a la nueva normativa, pero que bueno, que por lo menos podamos empezar a recuperar un poquito esa normalidad que es de la que se habla, ¿no? Lo bueno es que es un recurso que en estos tiempos nos puede ayudar, ¿no?, en el sentido de que son muchas de estas actividades que se proponen, que están en turismo de naturaleza, están al aire libre, y eso pues viene muy bien con las recomendaciones, ¿no?, de distanciamiento social que se imponen en estos tiempos. Lo que estamos organizando son como pequeñas salidas o rutas, todas van al aire libre, que no es combinada a lo mejor con alguna cata o desayunos o tapas, ya veríamos un poquito, porque ya no es solo nosotras haciendo la ruta de ecoturismo, sino también, pues hombre, para el bar, ¿no?, que pueda sacar su tapita y que la gente eche también su ratito, pero siempre eso dentro de la normativa. Entonces los grupos serán reducidos y bueno, iremos un poquito adaptándolo todo a lo que hay, pero sacándole lo máximo para poder disfrutarlo, ¿no? Claro. Oye, ¿cuántos pueblos habéis incluido de momento? Pues de momento hemos incluido los de la sierra, de la zona de la sierra de Cádiz, pero queremos seguir ampliando también a la parte de los pueblos blancos de Málaga. Claro. Uh-huh. Porque también, bueno, pues forma parte. Me tendría que contar, no recuerdo el número, pero vamos, de Noca, Villalobenga, Grazalema, Malbosque, Arcos, Olvera, Prado Rey, o sea, toda la zona de la sierra, teniendo como centro Ourique, claro, que es de donde ha salido la idea. Exactamente. ¿Cuándo se empezó a gestar? Porque me ha dicho que esto se presentó hace 3 semanas, pero esto es un proyecto que tiene un trabajito detrás, ¿no? ¿Cuándo se empezó a gestar la idea? Me he hecho un montón de pruebas, un montón de cambios. Pero llevábamos mucho tiempo, mis compañeras y yo, pensando en una cosa así, que creíamos que, bueno, veíamos muchas veces a la gente así en solitario con el mapa e intentando orientarse, y pensábamos siempre en una aplicación que tuviera las rutas. Y bueno, ya en un encuentro de cooperativas que organizaba FAESTA fue donde conocimos a este muchacho, a Jesús, y bueno, le contamos un poquito la idea y fue para adelante. Sería cuestión de un año, año y medio, y fuimos dándole vuelta y vuelta y pensando, y ya bueno, contenido, la forma, y ya en este tiempo pues hemos aprovechado para darle el tirón fuerte ya para poder sacarla. Bueno, para no aburrirnos. Bueno, no puede estar uno quieto ni en confinamiento, ¿no? Desde luego, claro que sí. Si estás en casa, estás ahí sin trabajo, pues venga, a buscar opciones para después, y no, ya le dimos el empujón. No podemos salir, pero la cabeza no sigue funcionando, así que a trabajar, sí, ¿no? Claro que sí. Bueno, Camila, que tiene, bueno, pues esa parte, ¿no?, de esa línea de trabajo dentro de este marco del turismo, de la promoción del entorno natural y demás, pero luego, por otro lado, además, también desde Camenae, en paralelo se sigue trabajando en el marco lúdico educativo con los más pequeños, que también nos tenéis acostumbrados, ¿no?, los talleres de las actividades de cuentacuentos, luego también en el mismo punto de encuentro, pues tenéis ahí ese campamento de verano, que yo no sé si hasta última hora quizás ha estado pendiente, porque claro, no sabíamos cómo iba a ser esta nueva realidad y si nos iba a tocar o no nos iba a tocar hacer actividades de este tipo, ¿no? Finalmente parece que sí, que habéis podido ofertar, ¿no?, lo que es la actividad diaria de cada verano. Claro, muy reducido, muy adaptado, son talleres y las clases de apoyo por las mañanas. Entonces, bueno, no infantil no hemos podido coger, lo que otro año siempre teníamos nuestro grupito de infantil y por otro lado primaria, pero ha sido imposible adaptar a infantil. Y entonces, pues, van a ser, bueno, muy reducido de número, solamente 20 niños. Y, bueno, lo más divertido posible, como siempre, que ellos estén allí, se lo pasen muy bien, pero con todas las normas de seguridad, los distanciamientos, la higiene de los materiales, todo. O sea, pero bueno, por lo menos hemos podido sacar para esos 20 niños y vamos a hacer que se lo pasen lo mejor posible en el verano. Y también los pobres tendrán ganas después de lo que han pasado ellos, ¿no? Claro, sí, sí, la verdad es que iniciativas como esta permiten las relaciones que se puedan establecer entre los menores que han estado pues prácticamente desde marzo, ¿no? Se marcharon un 12 de marzo del colegio y desde entonces pues no han vuelto a reunirse, ¿no? Y bueno, pues ahí tienen una oportunidad participando en ese campamento de verano, o no sé cómo lo habéis denominado, lo que es el campamento que soléis ofertar vosotros en cualquier caso, ¿no? Cada periodo escolar. Es que no es una biblioteca en sí, es un campamento urbano, digamos, vamos a coger un poco el tema de apoyo, que hay niños que las madres lo han pedido, y luego talleres y juegos, pero todo adaptado. Entonces, pues de momento, claro, hemos tenido que reducir muchas cosas, muchos juguetes, muchos materiales que hemos quitado y demás para que estén lo más seguros posible, ¿no? Y adaptaremos los juegos, haremos juegos más grupales, pero que puedan estar tan separados y no minimizar el contacto, y adaptarlos. Es que al fin y al cabo hemos cogido la normativa, no la hemos leído. Claro, no queda otra. Y hemos adaptado, sí. Y hemos adaptado, o sea, que es que lo que hay. Pero que creíamos que era muy importante por lo menos dar una oportunidad de que, aunque fueran poquitos, pero que tuvieran esa de volver a encontrarse, de jugar y de estresarse, que también es muy importante, ¿no? Dar un pie a la creatividad a través de los talleres. Así que en eso estamos trabajando, para que se lo pasen muy bien. Eso te iba a decir, la oferta está muy limitada este verano, la verdad, se ha quedado muy mermada por la situación en la que nos encontramos, por todos esos protocolos que se tienen que activar de seguridad y demás, y nos han dejado pues muchos servicios que en verano los padres tiraban de ellos para pasar el tiempo en el que están los menores de vacaciones, pero los papás no. Y bueno, pues eso ha hecho además también que el campamento urbano que habéis ofertado vosotros pues se haya completado en poco tiempo, ¿no? En 3 horas, creo que se completó. Sí, claro, que la demanda existe. La verdad es que fue rápido, luego te da mucha pena porque te llaman o te mandan los mensajes las madres de otro año y es que no podemos. Claro. La verdad es que te da pena, pero tenemos que adaptarnos y por recuperar y ya vendrán tiempos. Claro que sí. Bueno, de todas maneras, se pueden quitar las pinitas si quieren, quizás con el cuentacuentos que habéis organizado para este jueves, ¿no? Habéis organizado una actividad de cuentacuentos en lo que vuestras instalaciones, en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, ¿verdad? Sí, queremos ir recuperando poco a poco y pensamos que, bueno, podríamos ofertar una actividad diferente, que estuvieran los niños con su espacio, su asiento, bien, vamos, con el tema de la seguridad y de toda la prevención, pero que fuera divertido, entretenido y eso, distinto, y dejara un poquito volar la imaginación, que es lo que nos gusta, verle las carillas cuando les contamos cuentos. Y entonces, pues queríamos empezar un poco así, haciendo los jueves cuentacuentos, y que bueno, que pudieran estar allí un ratito los nenes y, bueno, y los padres, que también pueden quedarse y participar. Al final siempre digo yo que se lo pasan mejor que los niños muchas veces. Claro, sí, desde luego. Pues los niños a lo mejor pierden la concentración, ¿no? Pero el padre está pendiente. Pero los padres les ven las carillas y ya no saben si mirar a los niños, a los padres y a las madres, ¿no? Pero que es por pasar un ratito de cuenta. Las plazas son limitadas, eso sí, ¿no? ¿Para cuánto el aforo? Pues en principio 15. 15 vamos a ir poniéndolo, también queremos ver que eso que hemos contado un poco cómo puedan estar, que los niños estén cómodos, que si se quiere sentar el padre con el niño, pues se respete también la distancia. Entonces, bueno, pues está más limitadito a 15 de momento. Será la primera iniciativa, vais a probar, ¿no?, este jueves, a 25 sí. de junio, a partir de las 8 de la tarde. Las plazas son, como decíamos, limitadas, sí. Tiene un coste de 2 euros y se puede reservar esa plaza, ¿no?, al teléfono que facilitáis. Sí, el teléfono que aparece, que es de mi compañera Pepa, que es quien lo está organizando, y bueno, llamando y reservando para que tampoco no ir allí y quedarse, entonces no me intenta, y no que no haya aglomeraciones tampoco, que sea tranquilito. Claro, porque lo lógico, además todos los servicios que se están recuperando se está haciendo del mismo procedimiento, ¿no? Reserva previa para evitar que se aglomeren las personas que quieren acudir, ¿no?, en un punto concreto. Entonces, bueno, pues reserva previa para este jueves, pero ¿habrán más jueves o habrán más cuentacuentos durante el verano, no? Sí, queremos ir recuperando lo que son los jueves, ir haciendo pues cuentacuentos, talleres, pero sobre todo los cuentos, los títeres, que es lo que al final pasa un ratito los niños y se lo pasan bien. Entonces puede recuperar un poquito ese punto de creatividad que para nosotros es súper importante, ¿no?, que son los cuentos. Y que en cierto modo fue lo que os unió, ¿no?, para crear este proyecto, para crear Caminar, ¿verdad? Claro, que decíamos que vivíamos del cuento. Para nosotros los cuentos siempre están, de hecho. El trabajo nuestro con el turismo, las actividades que hacemos relacionadas con turismo siempre llevan esa base de contar leyendas, historias y curiosidades como si fueran cuentos. Entonces fue algo distinto. Claro. Bueno, pues todo ese trabajo que se lleva a cabo por parte de Caminae como asociación y también como ese punto de encuentro en el apartado más lúdico educativo con los menores y son las iniciativas que nosotros queríamos también dar a conocer, ¿no?, por parte de esta asociación con una de sus integrantes, con Rosa Badía. Rosa, ¿qué más nos queda por decir antes de finalizar? Pues, hombre, invito a los niños y a los papás y a las mamás que se animen a venir a los cuentos este jueves. Y por otro lado, que se descarguen la app y la Vicen, como decimos, para que vean todas las opciones que tiene, porque sacaremos, a través de la app vamos a sacar actividades para hacer en familia, entonces puede ser interesante también para los ubriqueños y las ubriqueñas, que a tener una actividad más para hacer. Entonces, bueno, pues le damos un poquito, le invitamos a que visiten y a que participen de las actividades y que poquito a poco recuperemos nuestra actividad y nuestra normalidad. Pues con esa invitación para conocer estos proyectos que nos presenta Caminae, nosotros vamos a quedarnos agradeciendo a Rosa Badía que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Rosa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.